programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de Nuestra Identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Alishishi, runas, guarmis, guambras, machicunas del Ecuador, tengan todas y todos ustedes muy buenas tardes, queridos oyentes de 940 AM y cibernautas de la www.casadelacultura.gob.es. Bienvenidos a su programa, Trazos de Nuestra Identidad, ese encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Les saluda Yumak Ortiz. En el programa de esta tarde, bueno, vamos a hacer un anuncio que ya es público porque se ha escuchado en las noticias, tanto nacionales como internacionales. Y no podemos dejar de iniciar con esta gran noticia. Una gran noticia, es un triunfo para los países libres, democráticos y sobre todo para la Revolución Cubana, para Fidel, para todos los pueblos del mundo que se unieron durante tantos años a la campaña para la liberación de los 5 héroes cubanos, de los cuales habían sido liberados 2 y quedaban todavía 3 héroes cubanos que hace muchísimos años fueron a Miami justamente a inspeccionar, a vigilar y a averiguar sobre los actos terroristas que se iban a suscitar tanto en el territorio norteamericano como en el territorio cubano, para impedir esos actos terroristas de estas mafias cubanas y de la gente que está en contra de la Revolución Cubana. Entonces, que estoy aquí justamente para dar esta gran noticia. Los 3 cubanos que faltaban por ser liberados han sido ya liberados, justamente por esas negociaciones, por esos intercambios y sobre todo por la lucha constante del pueblo cubano y de todos los pueblos del mundo que pedían inmediatamente la liberación de estos 3 héroes que todavía quedaban en las cárceles. Justamente estoy con Josvani Acevedo, él es un gran amigo, por supuesto, ustedes lo conocen, él es el director de las noticias culturales de Radio Casa de la Cultura. Él es de origen cubano, por supuesto, y muy comprometido con todos los países latinoamericanos. Mi querido Josvani, ¿qué representa esto en la historia de Latinoamérica y del mundo? Realmente ha cambiado todo en la actualidad. Va a cambiar, por supuesto, con esta decisión del gobierno de Estados Unidos de Obama, realmente. Exacto. Yumak, buenas tardes a todos los amigos y amigas que escuchan Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Yo no tengo más que acudir a la dramaturgia para simbolizar un poco lo que está ocurriendo en la política internacional. En la dramaturgia, en un guión cinematográfico, en un guión de teatro, en un guión para un cuento, en fin, siempre existe un momento que se llama punto de giro. Uh-huh. Es en el que la historia da un vuelco, la historia que se está contando da un vuelco, y a partir de ahí comienza un nuevo derrotero en esa historia, un nuevo camino. Eso está ocurriendo hoy en la política internacional. Para nadie es un secreto que durante 50 y tantos años el gobierno de los disímiles gobiernos de Estados Unidos han desarrollado una política cruenta contra el pueblo cubano. Y el bloqueo, por favor, más de medio siglo. Exacto. Eso es inhumano, claro. Es violentar a los derechos humanos y de un pueblo. Exacto. Hoy nos reunimos en la Embajada de Cuba en el Ecuador, un grupo de cubanos, bueno, todo el personal diplomático, un grupo de cubanos que mantenemos estrechos vínculos con nuestro país y un grupo de amigos ecuatorianos que durante toda la historia han formado parte de esta lucha precisamente del pueblo cubano. Compartimos el momento en el que el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, pues emitió su discurso. Un discurso que ya lo conversábamos por interno tú y yo. Yo jamás pensé escuchar en la voz de un presidente de los Estados Unidos. Yo jamás pensé escuchar algo así. Hoy está cambiando la historia, reitero, no solo para las relaciones de Cuba y Estados Unidos, o sea, de los gobiernos de Estados Unidos y Cuba, sino para Latinoamérica y el mundo. Se están viendo cambios. Se están viendo cambios sustanciales, cambios fuertes, muy importantes. Como esa decisión de Obama, valiente Obama, contra todo el imperio, figúrate. Exacto, ya están en territorio cubano los tres héroes cubanos que estaban prisioneros en Estados Unidos con condenas absurdas con de cadena tres cadenas perpetuas. Nunca iban a salir. Eso era absurdo, pero nada más, doble cadena perpetua. ¿Qué es eso? Absurdo. Eso es estúpido. Bueno, pues estos tres cubanos ya están en territorio Viva Cuba. Cubano. Viva Cuba. Viva Cuba, sí. Viva la humanidad entera. Yo creo que eso da una pauta a que realmente revisemos cómo están nuestras políticas internacionales. Yo justamente, y no voy a dejar de dar esta introducción que la había escrito, en contra del imperio. Realmente, realmente es bárbaro todo lo que ha hecho el imperio durante tantos años, por Dios. Yo no puedo dejar de mencionar, discúlpame, Yumak, que esto no es solo el resultado de la lucha de los cubanos, sino de muchos seres humanos, mujeres, hombres, adolescentes, jóvenes, niños de Ecuador, de toda Latinoamérica, de Estados Unidos, muchas personas en Estados Unidos que han exigido que esto termine, este bloqueo que se avizora que va a desaparecer. Al parecer eso es lo que va a ocurrir, porque las palabras de Obama fueron bastante claras en torno a esto, ¿no? Ya Obama le habían llamado la atención en muchas ocasiones. Le habían llamado la atención sobre el asunto. La misma Hillary Clinton se lo dijo hace poco. Hay que mirar a Cuba de otra forma. Hay que mirar a otra Cuba. Bill Clinton también. Y Bill Clinton lo dijo. Si fuera mi decisión, yo lo hubiera quitado. Pero no soy yo el presidente de los Estados Unidos en este momento. Ya yo lo hubiese quitado. Y hay infinidad de personas que han abogado por esto. Ahora, esto, en este momento, justamente hoy, 17 de diciembre, cuando se conmemora 184 años del fallecimiento de Simón Bolívar. Exacto, justo iba a mencionarlo, así es. 43 minutos antes de la 1:03, que es en la hora en que aparece como fallecimiento de Simón Bolívar. Así es. 43 minutos, Obama terminó su discurso. Qué increíble. Coincidencias históricas, hoy se despierta, como dijo Neruda, hoy se despierta Simón Bolívar. Cuando los pueblos se levantan. Así. En esta ocasión se levantan de alegría, de júbilo. Esto ya era necesario. Tantos años de lucha. Claro, esto era necesario. Con dignidad a los cubanos. Claro. Y eso hay que decirlo con la cabeza en alto. Fidel Castro, Raúl, toda la gente y todos los pueblos latinoamericanos comprometidos. Así con es. Esa patria grande, mi querido. Cuando le dieron gracias, Yumak, ya, gracias. Yo estoy convencido de que por personas como tú, No, es que estas cosas ocurren, estas cosas suelen ocurrir. Cuando le entregaron el premio de la paz a Barack Obama, yo sentí un poco de vergüenza ajena. Yo también, por supuesto. Hoy, hay reivindicado. Felicito a Barack Obama. Qué chévere. Lo felicito porque fue un discurso muy inteligente. Así. Esperemos ahora que sus actos sean consecuentes con su discurso. Exacto, y que no siga pasando lo que está pasando en el mundo entero. Tantas guerras injustificadas. Y justamente, y viva, viva Cuba, viva los cubanos, viva Latinoamérica y viva la humanidad. Exacto. Son tiempos nuevos que tenemos que aprender. Y ya era hora. Yo creo que esto marca una pauta para tener mejores caminos para la humanidad. Lo que acá está en riesgo, como siempre manifestado, no es uno determinado gobierno o pueblo, es la permanencia de la raza humana, de la única especie que tenemos de raza humana, que es la única especie que es la raza humana en el mundo entero. Muchas gracias y pues viva Cuba y gracias también por tus aportes, Yumak. Mi querido Giovanni. Y al pueblo cubano. Y pues bueno, como les decía, yo sí voy a dejar, no voy a dejar de dar esta pequeña introducción que iba a dar. Y también ya está con nosotros la doctora Janet Calvachi y también nuestro chef de Fundación Colpin. Con ellos vamos a ir todavía conociendo a la Fundación. Pero quiero, mi querido, también saludamos al Andrés Viracocha por todo su apoyo en la parte de control y en la parte técnica en estas semanas. Bueno, y justamente quiero también iniciar expresando mi total rechazo por el cruel asesinato de más de 138 niñas y niñas, maestros inocentes de la escuela en Pakistán, perpetrado por grupos extremistas talibanes del noroeste de ese país. ¿Cómo entender que un grupo de seres humanos pueda cometer tal acto brutal y cobarde con sus semejantes e incluso llegar a inmolarse a pretexto de reivindicaciones? Sí, sin dejar de mencionar que esos grupos y pueblos también han sido atacados, asesinados, pero no hay justificación alguna para tal cobarde acto. La violencia genera violencia, y justamente Estados Unidos, el imperio, es el que ha sido causante de que se reactiven las diferencias de grupos y pueblos, apoyando, yendo de un bando a otro, creyéndose salvadores y dueños de la verdad, cuando todos sabemos que los que les mueve o les movía, ojalá que con estos nuevos cambios tengan otras visiones, son los intereses de los recursos de los pueblos, países y continentes. Los pueblos del mundo tenemos que estar conscientes de la violencia desmesurada que está sucediendo y creciendo en el mundo. No podemos ser simples espectadores, porque no nos ha tocado pasar esos procesos tan violentos y crueles, y ojalá que no sea así. Tenemos que pedir diariamente, alzar nuestras voces de protestas contra estos actos donde seres humanos inocentes pagan sin tener nada que ver, pero también unirnos contra ese gigante que es el mayor genocida y el de doble moral, que juzga, interviene, critica y se atreve a poner sanciones a países de América Latina como Venezuela y Cuba, a cualquiera que se le ponga en su camino y de sus intereses. Pero quienes han invadido países, ¿quiénes son los que siguen financiando y generando tanta violencia a través de guerras injustificadas? ¿Quiénes son los que cometen violaciones contra los derechos humanos, incluso con su pueblo? ¿Quiénes son los que mantienen cárceles de torturas? ¿Quiénes son los que financian a grupos fascistas de derecha en Latinoamérica para desestabilizar a los gobiernos? Ellos son el imperio capitalista norteamericano, no el pueblo norteamericano que también es víctima del imperio. Por eso tenemos que estar más unidos que nunca, trabajando por el bien común, fortaleciendo lo que hemos alcanzado, corrigiendo esos errores, que si no se los hace ahora, simplemente esos cambios no serán consistentes. También no hay que olvidar a los 43 maestros normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos, ¿no?, por las fuerzas del orden, entre comillas, del Estado mexicano. Como dijeran en su artículo los maestros venezolanos Mario Sanoja y Iraida Vargas, es hora del encabronamiento revolucionario del pueblo mexicano. No podemos dejar de mencionar el genocida acto cometido por Israel en contra del pueblo palestino, donde cientos de niños también fueron asesinados, y de otros tantos y tantos y tantos casos de muerte, guerra en el mundo. Alcemos nuestras voces de protesta ante tanta violencia injustificada. Viva la paz, viva la humanidad. Hoy, como mencionaba Giovanni, hoy es 17 de diciembre, se recuerda un año más de la muerte del gran libertador de América, Simón Bolívar, el que luchó por la unidad de nuestros pueblos, por sus independencias, de la creación de la patria grande. Ahora nos toca a nosotros, como países libres, dignos y soberanos que somos, seguir trabajando para el desarrollo y la unidad y mantención del gran legado del libertador Simón Bolívar, la unidad y la creación y el fortalecimiento de la patria grande. En estos tiempos de Navidad, donde celebramos el nacimiento de ese gran revolucionario que ha tenido la humanidad, Jesús, aprovechemos para interiorizar que tenemos cada día que aprender a ser mejores seres humanos, más honestos, más solidarios, más recíprocos, más respetuosos, con tanta diversidad cultural y de pensamientos, más propositivos, ir de la mano con nuestro entorno, pero sobre todo llevar nuestras energías por la unidad de los pueblos en contra de la violencia y seguir trabajando por esas inequidades existentes entre los seres humanos que son grandes. Hoy, justamente 17, escuchando el discurso del presidente de los Estados Unidos, realmente me he sorprendido. Yo creo que la humanidad no le toca otra que tomar otros caminos, como dije al inicio, porque lo que está en juego es la sobrevivencia de la única especie y la única raza como es la del ser humano. Solo le pido a Dios que el dolor, lo injusto, no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que la guerra no nos sea indiferente, porque es un monstruo grande, pisa fuerte sobre toda la pobre inocencia de la gente. León Gieco. Y justamente vamos a iniciar este programa con un primer corte musical, Solo le pido a Dios. Bienvenidos y bienvenidas. Yupai Chain. solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofeten la otra mejilla después de que una garra me arañó esta suerte. ¡Fuerte! Solo le pido a Dios que la guerra es un monstruo grande. Toda la pobre inocencia de la gente. Toda la pobre inocencia de la gente. Dios, que el engaño si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le pido a Dios que el futuro desahuciado está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente. ¡Fuerte! Solo le pido a Dios que la guerra es un monstruo grande. Toda la pobre inocencia de la gente es un monstruo grande y pisa fuerte. Toda la pobre inocencia de la gente. El encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Bueno, y estamos ya de regreso y reiteramos la bienvenida a nuestra querida amiga, la Fundación Colpin, es un gran amigo de este programa también. Y realmente Janet Calvachi es directora de la Fundación Colpin Ecuador. Justamente Colpin Ecuador, como decíamos la semana pasada, mi querida Janet, está en más de 60 países en el mundo. Ellos cuentan con varios proyectos de apoyo, de desarrollo, de integralidad para el ser humano. Uno de ellos es la Escuela de Formación CUB, de chefs de partida y chefs panaderos pasteleros, donde mujeres y jóvenes salen después de un año con una alternativa ocupacional. También Colpin nos trae esta tarde, gracias al chef. ¿Cómo estás, mi querido chef? Muy bien, buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre? Radioescuchas. ¿Cuál es tu nombre, mi querido? Fernando Ruiz. Fernando, ya lo hemos tenido también en otros anteriores programas. Fernando, que chef, y también él, justamente como chef, y también capacitador de Colping, nos va a dar algunas alternativas en esta tarde, una de las tantas alternativas de esas recetas maravillosas que justamente uno prepara en esta época del año. Estamos en el mes más dulce del año y esa dulzura tiene que profundizar nuestras almas, aflorar lo mejor que tengamos. En este año recoger esas energías tan chéveres, no que queden solo en Navidad, sino los 365 días del año. Los cambios, si el mundo va cambiando, ¿por qué nosotros individualmente no lo podemos hacer? Y como es el eslogan de Colping, nunca es tarde para aprender, mi querida Janet. Qué gusto contar con tu presencia. Bienvenidos. Muchas gracias, Yuma. Muchas gracias por la invitación. Y un saludo muy cordial y afectuoso a todos los radioescuchas. Bueno, Colping, un poco de la historia de Colping, cómo se crea Colping y un poco lo que vamos, han venido durante tantos años desarrollando muy acertadamente, mi querida Janet. Bueno, la historia de Colping a nivel internacional data de 200 años atrás, cuando el Beato Adolfo Colping inició esta obra que está en alrededor de 62 países en el mundo. La misión de todas las obras Colping en el mundo es contribuir al desarrollo de cada uno de los países donde estamos y a construir un mundo más humano y más justo. Qué importante, más humano y más justo, que es lo que nos falta en estas alturas de la historia de los humanos, más humanidad, ver de otra manera, un nuevo humanismo, ¿verdad? Así es. Aquí en el Ecuador estamos como Fundación Colping Ecuador desde el año 97. Ah, ya varios años. Sí. Y bajo el lema de la ayuda para la autoayuda, en nuestro trabajo, en educación para el trabajo justamente, tenemos el Centro Ocupacional Colping Cook aquí en Quito y lo estamos iniciando también en Manabí, en la ciudad de Puerto Viejo. Claro, en Manabí también han hecho un excelente trabajo con los jóvenes y también han aportado mucho a la parte productiva artesanal, como es en el caso de la tagua, de la producción de tagua y también... en la elaboración en Tungurahua de zapatos, que hacen una línea de zapatos maravillosos de alta calidad, o sea, no le pide favor a nadie de ningún otro país y a precios de productor, que es importante. Pero realmente, Janet, el fuerte en este que le han dado mayor fortalecimiento ha sido justamente a la Escuela Cook, así donde es. han salido ya cuántas... ¿cuántos han graduado de las promociones, exacto? Bueno, yo creo que serán unas más de 1,000 personas. Tiene 5 años el CUC, contribuyendo en este caso a lo que es la formación en un arte que es la gastronomía. Eso. Un arte sabroso, un arte súper útil. Muy y que de identifica moda. También a los pueblos, claro, ¿no? Se visualizan nuestros pueblos a través. Se visualiza nuestra cultura gastronómica justamente. Uno de los temas que topan nuestros chefs dentro del pensum está la cocina nacional y todo lo que es la revalorización de nuestros productos y también la creatividad en la creación de nuevos platos con nuestros mismos productos andinos. Yo he estado presente en varios exámenes de los estudiantes donde se ve la creatividad, el ingenio, las ganas de poner nuevos sabores, nuevos aromas a nuestros productos, a la quinoa, a la mashua, a la cebada, al arroz. Al maíz, a la papa, a todos esos productos todo. Que son parte. Es asombroso, mira, quiero comentarte, en las fiestas de Quito hicimos un concurso entre los estudiantes sobre cocina típica de Quito. Comida típica de Quito. Uh-huh. Y uno de los productos que ganó en panadería fue un pan hecho de remolacha. ¡Qué rico! Y ¿con de harina verdad, de remolacha o la remolacha no, como tal, como la zanahoria se la hace? Sí, el pan era de color rojo, como es la remolacha, pero el sabor exquisito. ¡Qué maravilla! Entonces, qué sabores exóticos, muy, diferentes, muy rico, ¿no? Muy bueno, contenía nueces. Bueno, realmente fue muy bueno. Y el resto de platos que se presentaron también tenían nuestros mismos productos, pero preparados de otra manera y mejorando los sabores. En un año, ¿cómo pueden acceder las personas que nos escuchan, tanto jóvenes? Es una forma también de apoyo a la educación que también ustedes están, es los certificados, la gente que sale está acreditada por el Ministerio de Educación, que así eso es. También es importante decirlo. ¿Cuándo inician los cursos? ¿Cómo deben acceder, mi querida Janet? A ver, al momento tenemos cursos regulares, hay horarios todos los días, de lunes a viernes, de 8 a 10, de 10 a 12. En la tarde tenemos de 5 a 7, y los días sábados de 8 a 4 de la tarde, que son los cursos intensivos. Justamente los sábados tenemos estudiantes de provincias. Recientemente se graduaron de, me parece que era del TENA. Ya, qué importante. Dos jóvenes de allá que cursaron la carrera de chefs de partida y ya se graduaron. Nos interesa mucho como Colpim justamente contribuir al desarrollo turístico de nuestro país, y la gastronomía es una de las puertas. Por supuesto que sí, es una de las puertas principales, sí, es la gastronomía, sí, ¿verdad? Gracias. Y sobre todo lo que yo tengo que dar fe, por supuesto, es que Colpim capacita a la gente, a los estudiantes, a los que acuden a esta escuela Cook, realmente aprenden con una calidad realmente espectacular, y sobre todo aflora esa creatividad que tú le has mencionado, ¿verdad? Bueno, y también, bueno, tienes, ¿dónde está ubicado Colpim? Colpim está ubicado en la zona de La Mariscal, en la calle Luis Cordero, 263 y Páez. Y Ulpiano Páez, ¿verdad? Sí. Atendemos desde las 8:30 en adelante, porque nuestros chefs están más o menos hasta las 8 de la noche. Yeah. Todos los días y el sábado también. Así que todas las personas que estén interesadas en cursar esta carrera. Y que solo en un año. Sí, apenas. Para chef de partida y 9 meses para chef panadero pastelero. Empezamos nuevos cursos en el mes de enero. O sea, ya mismo. Sí. ¿Con cuánta gente ustedes capacitan? Bueno, más o menos, digamos que el rango está entre 150 en total. Uh-huh. Y nos gustaría poder servir a más jóvenes y a personas de toda edad, porque en realidad en Cook no discriminamos a nadie. Porque nunca es tarde para aprender, ¿verdad? Nunca es tarde para aprender. Que es el eslogan de ustedes y que me encanta. Y sobre todo también a esas mujeres, a esas amas de casa que de alguna manera saben cocinar, saben el arte, pero pueden perfeccionarse. O también a las asistentes de cocina, a cualquier persona que quiera aprender cosas deliciosas, hacer bien, súper bien. Porque yo, por ejemplo, lo que también ustedes dan, aparte de la comida nacional, aprenden a hacer también incluso embutidos, quesos. O sea, realmente es muy integral la educación que ustedes imparten durante este año, tanto para chefs de partida como los 9 meses de chef pasteleros, ¿verdad? Así es. Justamente uno de los temas que se topa es el procesamiento de alimentos. Y manejo, tan importante. Y manejo de alimentos, cómo se puede producir yogur, queso. Entonces, las personas que siguen la carrera pueden elegir entre tener su propio negocio de gastronomía o de pronto dedicarse a producir un poco más o profundizar en la producción de yogur, de queso, de productos lácteos en general y otros, ¿no?, de cárnicos, etcétera. De todo, aprenden realmente con una buena calidad, con un buen manejo de alimentos y como realmente debe ser, realmente así debe ser, cómo se debe uno capacitar y salir con algún título. También agradecemos a Fernando, él es justamente un chef y también profesor de la Escuela Cook. Y bueno, cuéntame un poco qué aprenden las personas y cuál ha sido tu experiencia como capacitado en todo estos tiempos en Escuela Cook. Es muy completo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en la carrera de chef de partida se les enseña todo, desde freír un huevo hasta cocina internacional. Entonces siempre se comienza con los grupos. Entonces, tenemos grupos súper heterogéneos, gente que es de mayor, gente que recién sale del colegio, ¿sí? Y que le gusta este arte, ¿no? El arte de la cocina. Porque es un arte, por supuesto. Ajá, nosotros comenzamos con cocina básica y vamos avanzando diferentes tipos de cortes, luego, como habló Danés, procesamiento de alimentos, cómo hacer diferentes tipos de conservas, quesos, uh-huh, diferentes tipos de helados. Uh-huh. Continuamos con eso que son cocinas nacionales, ¿sí? Ahí vamos viendo la creatividad, como dijo Danet, de cada uno de los estudiantes, ¿no? Y que destacando preparan nuestros productos, claro, que es importante. Claro, porque la única forma de evaluarles es con la creatividad, ¿no? Les enseñamos algunas cosas, pero ellos fabrican sus propios productos, ¿no? Inventando con diferentes tipos de hierbas, diferentes tipos de materiales que son, digamos, y que se producen en nuestro país, tan diversos nuestros productos. Ajá. Agrícolas. Incluso somos milenariamente agrícolas, nunca me cansaré de repetirlo, y eso es lo que debemos pretender, volver a la agricultura para sustentar todo lo que es la soberanía y seguridad alimentaria de los pueblos que son tan vitales. Ajá, incluso cuando nosotros tomamos el examen de evaluación final, les hacemos escoger diferentes productos, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, la quinoa, la moashua, el arasá, también arrayán, algunos diferentes tipos de hierba, ¿no? Para que ellos se vayan acostumbrando con el sabor de ellos. Qué rico la moashua, es así, es como un tubérculo precolombino, figúrese, es un producto precolombino, que se parece como a la pera, ¿verdad? Es muy jugoso y en ensaladas, una maravilla. Uh-huh. ¿Para qué otros usos ustedes le dan a la moashua, por ejemplo? Nosotros a veces hacemos para adobar, por ejemplo, qué sé yo, un roti de cerdo, incluso para el pavo se lo puede hacer, ¿no? Se lo puede adobar con eso, con diferentes tipos de hierbas. Las personas que salen, mi querida Janet, capacitadas, ¿consiguen trabajo rápidamente? Que eso es otra cosa, porque ustedes también un poco como direccionan esa área y también para las pasantías, y muchos de los restaurantes ya han acogido a los chefs de partida que han salido de ustedes, graduados de la Escuela Cook. Sí, bueno, me da mucho gusto decir que sí, la mayoría, no digamos un 100%, pero sí un 99%. De los estudiantes del CUC consiguen trabajo o crean sus propios trabajos, uh-huh. Que también es algo que promovemos y que como fundación también apoyamos. Entonces, mediante la bolsa de empleo, nosotros damos ese servicio y sí recibimos continuamente solicitudes de restaurantes, de hoteles, grandes, pequeños, que nos solicitan chefs panaderos, pasteleros o chefs de partida, y logramos nosotros por medio de nuestra base de datos ubicar a los estudiantes, aquellos que no tienen trabajo, y los enviamos para allá. Qué importante. Y justo hablando, porque estamos en el mes más dulce del año, justo vamos a hacer un corte musical alegre, por supuesto, vamos con los Archies, que es esta canción de nuestra época, mi querida Jane. Sugar, por supuesto que sí, porque para ponernos más dulces y con mucha ternura nuestras almas, para emanar así amor, como amor se hacen muchísimas cosas. Y Kolpin, justamente desde sus inicios, desde que se cree en Alemania por este misionero, este era un cura, ¿verdad? Sí, Kolpin, Adolfo Kolpin. Adolfo Kolpin, y que realmente con mucho amor para que la gente vaya desarrollando y mejore su calidad de vida. Sugar con ustedes. Sugar. Oh, encuentro con los olores, sabores y texturas. Bueno, así es, ya estamos ya de regreso, el tiempo pasa volando, pero justamente así dulces, dulces queremos estar todos los 365 días del año. Y cómo lo puede hacer, una alternativa a través del aprendizaje de la Escuela Cook, de la Fundación Colpin Ecuador. Estábamos hablando justo con Fernando y ustedes nos traen buenas noticias, buenas promociones para que ustedes tengan una oportunidad de regalar algo rico. No, como comentábamos, ¿te acuerdas la semana pasada, mi querida Janet? Esta es una fecha que se ha convertido tan, tan comercial que va, pierde el sentido, ¿verdad? De lo que representa el nacimiento de Jesús, etcétera, ¿verdad? Y que de alguna manera le apostemos a la producción nacional, a comprar nuestros productos y sobre todo a preparar, porque podemos preparar cosas y dar ese detallito o ir a comprar y así apoyar a las mujeres, en este caso de mujeres que están, son estudiantes, a todos los estudiantes de la Fundación Colpin Ecuador a través de su centro, ¿verdad? Del CUC. Así es. Bueno, en el mes de diciembre hemos hecho algunos cursos de comida navideña. Sí, yo me lo perdí. Sí, tanto comida para la cena típica de Navidad. Y los postres. Como también para postres navideños. Justamente terminamos recién un curso donde se enseñó a hacer diversos tipos de postres navideños. Qué y también rico. De comida. Una maravilla, de haber tenido excelente acogida, me imagino. La gente quiere, y aparte en tan poco tiempo aprender una diversidad de productos, eso solo tienen en Colpin, ¿verdad? Sí. Y ahora, bueno, como nuestro proyecto Cook y todos los proyectos que tenemos son proyectos de autogestión. Así es. Es decir, ellos tienen que gestionar sus propios fondos para sobrevivir, para pagar a los docentes, sus salarios, etcétera, ¿no? Entonces nosotros estamos diversificando algunas estrategias, entre ellas la elaboración de troncos navideños, rellenos de mousse, de chocolate, mora y maracuyá. Estamos haciendo panetones, que hay pequeños, medianos y grandes a muy buen precio. Creo que podemos tranquilamente ser competidores de muchas de las panaderías que existen en nuestra ciudad. Y de muy buena calidad, sí. Estése por seguro que son la marca de Colpin está ahí y van a estar excelentemente preparados. Así es, pueden hacer sus pedidos en nuestros teléfonos, el 255-7748, o también hay un celular donde se puede hacer pedidos también, que es el 09-483-7090. Estos pedidos los recibiremos hasta el 24 al mediodía, 24 de diciembre. Ah, mire, entonces, y también, por ejemplo, la gente, mi querido, ya me olvido tu nombre, qué error, tacaños de cena, mentira, yo tengo un problema con todos los nombres, mi querido Fernando. Mi querido chef Fernando, también quiero que nos indiques, bueno, ¿en qué consiste estos tronquitos navideños rellenos, por ejemplo? Claro, ¿no? Los troncos están llenos de rellenos de mousse, ¿sí? Ya, ¿y pero mousse, qué son? O sea, son más o menos son bizcochuelos. O sea, con huevo batido y harina, luego se los manda al horno para que sea un bizcochuelo suave, ¿no? Más o menos como el del tres leches. Luego se lo rellena con diferentes mousse, por ejemplo, mousse de chocolate, mousse de mora y de maracuyá. El de maracuyá, ¿sí?, debe ser espectacular. Luego se los cubre con chocolate, se les da la forma de un tronco y se los puede decorar con frutas de encima. Ya, ¿y qué dimensión tienen para que la gente? Más o menos unos 40 centímetros. Ahí está 40, bien. ¿Y el precio? Centímetros. El precio es de $12. De $12, pero ¿y eso sirve para qué cantidad de gente? Nos puede alcanzar para casi unas 10 a 12 personas. 12 personas avanzan fácilmente, y qué rico, y aparte está apoyando a los estudiantes y eso. Y también los panetones. Claro, que son tan famosos, que ¿verdad? Son famosos, ¿no? Y que aparte sobre que son exclusivos para esta época. Ajá. Explícanos un poco eso. Claro, los panetones son rellenos de fruta confitada, sí, con diferentes frutas confitadas. Igualmente es una preparación a base de harina, huevos, mantequilla y levadura, ¿no? Para que leude. Esto se lo sirve en época de Navidad. El origen es más de alemán, ¿no? Ya, de origen alemán. De origen alemán. Ya. ¿Y eso qué precio va a tener? El pequeño, $1. El pequeño es como decir como un muffis o algo así, sí, un poquito más un grande. Un poquito más grande. Ya, ¿no? Ya, puede también ser algo individual para una persona, ¿no? El mediano es un poquito más grande para unas 4 personas, y el grande ya sería para unas 6 personas. Mira, y está a $1, $2 y $3. Realmente qué rico. Vamos a hacer un pedido para comernos la otra semana aquí con los compañeros de la radio. Por supuesto que sí. Y bueno, y también quiero comentar que, bueno, aparte de estas delicias, todavía tiene Colpin, mantiene, mi querida Janet, tiene la Casa Colpin, que es el hotel, que es una maravilla de hotel, y también el restaurante, que realmente eso ha ido viento en popa. ¿Y cómo les fue también en Manos a la Ronda? ¿Funcionó ese proyecto o no? Bueno, en Manos a la Ronda estuvimos 6 meses con nuestra panadería Colpin. Pero le falta todavía activar, ¿no? Lamentablemente no tuvimos que cerrar el proyecto porque nuestra gente que va a la ronda no quiere siempre comprar pan. Uh-huh. Entonces, financieramente no alcanzamos el punto de equilibrio. Como para mantener el sitio. Y no pudimos mantener también, los costos eran bastante altos, los horarios extendidos, y eso fue una de las dificultades para nuestro proyecto. Sin embargo, durante el tiempo que estuvimos fue una linda experiencia. Pudimos coordinar con Quito Turismo y con algunos de los restaurantes y demás negocios que hay allí en la ronda. Y fue realmente una experiencia que nos dejó muchas enseñanzas. Qué importante. Háblanos del hotel, por ejemplo, hotel. De la casa Colpin, que es como le denominan, y que hay también en diversos países del mundo. Sí, bueno, como tú dices, no sé en cuántos países estamos, pero sí hay una línea de casas Colpin en el mundo. Por ejemplo, en América Latina estamos en Colombia, en Perú, aquí en Quito, en Chile hay 5 casas Colpin, en Bolivia, en 2 ciudades, en Argentina, en Uruguay. Uh-huh. Entonces, hay, digamos, Colpin se caracteriza tanto por la línea de educación para el trabajo, que también en muchos países hay cook, o centros de gastronomía, que no necesariamente se llaman cooks, pero son centros tiene de cada gastronomía uno Colpin, ¿no? En varios países del mundo, ahí sí. Ahora, con respecto a nuestro hotel, es una oferta que también nace con el Beato Adolfo Colpin. Uh-huh. Él pensó en un tipo de casas a modo de hospedería, para los jóvenes que migraban de las pequeñas ciudades o del campo a las ciudades a buscar trabajo en la época de la Revolución Industrial. Entonces, él creó esta especie de hospedería donde albergaba a los jóvenes, ¿no? De ahí nace las casas Colpin. Tienen ese sentido. Bueno, nosotros ofrecemos el servicio de hospedaje y también de alimentación a través del bistro, que corresponden a nuestra línea de proyectos productivos y de autogestión. Para seguir manteniendo los proyectos en general. Ajá. Sí. Y tenemos el sueño de que a futuro podamos coordinar y mejorar, proyectar estos proyectos que tenemos ahora para hacerlo como un servicio de turismo comunitario en coordinación con Colpin, las familias Colpin que están en otras ciudades. Qué importante. Y, por ejemplo, ¿con cuántas habitaciones ya comprenden la casa Colpin, el hotel Colpin? Tenemos 15 habitaciones. Y son muy chéveres, les cuento, muy lindos el hotel. Les invito a conocerla. Claro, ya, ¿por qué no? Pues un fin de año pasar ahí, ¿por qué no? Al darse un regalito, simplemente también una alternativa para los turistas que vienen a nuestro país, tanto nacionales como internacionales, mi querida. Sí, hemos tenido acogida entre el público de ONGs y ejecutivos nacionales, más que extranjeros en realidad. Ah, ya, mira tú, qué bueno. Nuestro target es ese, ¿no? Llegamos a ejecutivos. Que vienen a los congresos. Empresas de Cuenca, de Guayaquil. Qué bueno, qué alegría. De Esmeraldas, del Oriente, de Loja. Y también, bueno, sí, también recibimos a turistas extranjeros, sobre todo de Venezuela, han venido mucho. Mira tú, qué chévere. Vive el pueblo venezolano, por supuesto que sí. Y una cosa que te iba a preguntar, mi querida Janet, los precios del hotel de la casa Colpin. Son precios absolutamente razonables y de competencia, digo. Una habitación simple está por los $30, que incluye impuestos y desayuno, desayuno buffet. La habitación doble está en $45. Y la triple, porque tenemos también oferta de habitaciones familiares, le llamamos más nosotros, cuesta 55. Ya, entonces, bueno, es una alternativa buenaza para que la en gente... En la zona de la Mariscal. Exacto. Muy cerca de la Foch. Mira, y la gente que quiera venir a pasar fin de año, pues tiene una alternativa, ¿verdad? Importantísimo. Con mucho gusto. Con mucho gusto. Vamos a hacer otro corte musical antes de irnos a la receta, ¿te parece, mi querido chef Fernando? ¿Qué receta nos vas a dar? ¿Qué alternativa para sí, para que la gente lo pueda preparar sencillamente, rápidamente, a bajo costo y chuta y deliciosamente extasiarse con esas maravillas que nos vas a enseñar? A ver, se puede variar, ¿no? Se puede utilizar en vez de pollo, en vez de pavo se puede utilizar pollo, ¿no? Para la gente que no tiene muchos recursos económicos. O un cerdo también, ¿verdad? Cerdo es una también, alternativa. ¿No? Pero vas a dar una receta de pollo. Algo de pavo, ¿no? De pavo, pavo o de pollo. Con una salsa de ciruelas, de cerezas. Esa es nueva. Con un relleno de manzanas, nueces ciruela pasa. Ya. ¿Sí? Entonces, apuntar rapidísimo. Apenas nos veamos al corte, venga rápido con y tenga a mano su papel y lápiz para aprender. Y realmente el Andrés dice que va a hacer la cena él ahora aprendiendo de aquí de Colpin con el chef que ha venido Fernando. Y pues bueno, vamos a irnos a nuestro corte musical, a nuestro tercer corte y nos vamos con música gitana. Regresamos inmediatamente. Yo era ese pirago con la coreta, petina de zia mergasha, dominebe si chuña noreta, coto nebi fugio y un angosha. Yo era ese pirago, yo era ese. Na la la la la la. Mondja sokat vakarom a seggen, banka sokat beszél a réten. Jaj, de megszomjaztam itt, ezen a szép virágok vannak a réten. Haza is megyek a jövő héten. Thank you. Mi nombre es Basilio Gutiérrez García, soy el consejero político de la Embajada de Cuba en Ecuador. Me complace muchísimo felicitar la realización del programa Trazos de Identidad que produce nuestra amiga y compañera Yumaco Ortiz. Muchas felicidades y sigamos construyendo juntos la patria grande. Mi nombre es Zahir Sira, venezolano, latinoamericano. Excelente iniciativa Trazos de Nuestra Identidad. Felicidades, Yuma, construyendo la patria grande. Bolívar bolivariano no es un pensamiento muerto, ni mucho menos un santo. Recorriendo por nuestro Ecuador milenario. Así es, recorriendo por nuestro Ecuador milenario, le vamos a dejar para despuesito, para el día de mañana, mi querido Andrés. Bueno, seguimos con Colpin Ecuador y bueno, la receta, mi querido chef Fernando, tan esperada, así que ya espero que tengan su dónde apuntar esta rica receta a base de pavo o de pollo. ¿Se puede utilizar esa misma mezcla de relleno y eso para el pavo y el pollo? Se puede utilizar los dos, ¿no? Lo importante decir aquí es ¿por qué se come pavo en Navidad? Uh-huh. Bueno, dicen que la receta o digamos el origen fue azteca, ¿no? Uh-huh. Allá comían este tipo de ave que le decían guajolote. Ah, el guajolote, así uh-huh. todavía le siguen diciendo. Y que significaba uh-huh. en idioma azteca antiguo, significaba bufón. Uh-huh. Por eso tiene la carita como de bufón, ¿no? Ajá. Entonces, vamos rápidamente a la receta. Ay, qué chévere simple, la historia, ¿no?, que nos acaba de dar, qué chévere. Algo simple, algo para que puedan hacer las damas de casa, cualquier tipo de gente, ¿sí? Vamos a comenzar con la salsa. Una salsa simple de cereza, ¿sí? Yo cortamos estoy apuntando por si acaso. Cortamos la cereza en mitades. Ya. ¿Sí? Luego las hacemos hervir con vino tinto, ¿sí? 200 gramos de, qué sé yo, de azúcar. Bien. Se puede utilizar azúcar moreno o azúcar normal, ¿sí? Una ramita de laurel. Uh-huh. Y se lo deja hervir hasta que pierda el sabor a alcohol, ¿no? Se lo deja evaporar, ¿no? Con la ebullición se evapora totalmente el alcohol y va a quedar más o menos como un caramelo. Mm. Sí, no tan espeso como el caramelo, pero más o menos como, digamos, flojo, ¿no? Ya. Se lo puede espesar disolviendo con un poquito de vino tinto igual y maicena, con una cucharada de maicena. Ya. Se lo puede espesar. Ustedes van viendo la espesura para que quede a punto, ¿ya? Para el relleno del pavo. Y ahora estamos con la salsa de cereza, ahora de vamos cereza. Con el relleno. Sí, vamos, el relleno se lo puede hacer con manzanas, ya. ¿Sí? Nueces y ciruela pasa. Ya. Se lo, digamos, vamos a hacer un tipo de refrito, o sea, se lo calienta con mantequilla, todos estos tres ingredientes. La manzana, el vino... No, la manzana, las nueces, ciruela, las nueces. El vino, ¿sí? Y el vino. Y más o menos una media tacita de azúcar, dependiendo la cantidad también que utilicen de relleno. Hasta que se cocine la manzana y forme más o menos como un purecito. ¿Sí? Ya. Yeah, luego. Qué fácil. Abrimos en corte papillot, sería la pechuga de pavo uh-huh. en mitades. Ya. Yeah. ¿Sí? Rellenamos con el relleno. O sea, les fileteamos. Así, lo popular, ¿no? Puede filetear o si no, abrir en la mitad la pechuga. La pechuga, ¿sí? Y rellenamos con y eso. Y rellenar con eso, ¿sí? ¡Qué maravilla! Se lo envuelve, se le hace un rollito, ¿sí? Lo pueden amarrar con piolita. Con una piolita, ¿sí? Y luego le llevan al horno durante unos 20, 25 minutos. ¿Ya? A 180 grados. 180 grados. Ajá. Claro, o sea, claro, uno se imagina, de pronto dices, no, pues el pollo o el pavo así grandote, o sea, esto podemos solo utilizar las pechugas, pechuga, ¿verdad? ¿No? Y más claro, fácil, o más sea, y fácil. Menos complicado y pues te comes solo la pechuga, pues también si es rico. Que quieren hacer algo con el pavo entero, les voy a dar un adobo que es exquisito para épocas de Navidad, ¿no? Ya, pero vamos primero terminando este. El relleno ya le rellenamos en la media pechuga, ajá. Le fileteamos, ¿verdad? Enrollamos, amarramos, o ponemos los montadientes, ajá. Los palillillos de dientes, perfecto. ¿Verdad? Sí. Y al horno, 180, sí. 20, 25 minutos. 20, o sea, eso tiene que ser, o sea, tener, ¿cómo sabes que está el pollo realmente? Porque a veces uno le seca mucho al pollo claro, o al pavo cuando ingresa al horno y ese es un problema. O sea, ¿cómo te das cuenta cuándo, qué momento sacar el el pollo o el pavo. Bueno, nosotros como ya trabajamos con técnicas, nosotros... A ojo de buen cubero. Hacemos con temperaturas, ¿no? Normalmente lo que es pollo y pavo, o sea, cose a una temperatura de 74 grados interna, ¿no? Ya. Pero si es que no tienen termómetro, ustedes lo van tocando, lo van presionando, ¿no? Tiene que estar un poco durito cuando, más o menos cuando ustedes hacen un pollo a la plancha, lo presionan y ven que ya está más o menos durito, ¿no? Claro. Ahí se lo, ustedes pueden darse cuenta. Y lo sacamos. Sencillo, y lo sacan, ¿no? Ya, y el ríe, y la salsa, ¿qué horas ponemos? Y luego filetean, o sea, sacan los mondadientes o la piolita que amarraron, filetean y la bañan con la salsa, ¿sí? Ah. Y para mantener caliente lo pueden poner en cualquier tipo de lata, como papel de aluminio, y al momento de servir lo sacan. ¡Qué maravilla! O sea, y eso le ponemos la salsita y va a quedar. ¿Y con qué le podemos acompañar? Pueden acompañar con la típica, ¿no? El arroz famoso, ¿no? Arroz, puede ser arroz al curry o con una ensalada, ¿no? ¿Cuál es el arroz al curry? Con arroz curry, al obviamente. Curry, pero... se hace un refrito, ¿sí? Yeah. Con cebolla, ajo, pimiento de los tres colores, amarillo, verde y rojo. Y rojo, ¿no? Se hace el refrito, se pone un poco de nuez, pasas, ¿sí? Y bastante, bastante curry y aceite de color. Ya, ¿sí? Curry en polvo. Y van poniendo ya el arroz cocinado poco a poco y lo van mezclando hasta que tomen un color uniforme todo el arroz. También hacen muy, muy, muy, muy, muy famoso aquí, muy así en las cocinas, sobre todo quiteñas. Es el arrocito arveja, pasas y jamón, puede ser. Sí, y zanahoria también. Y zanahoria, ahí se mezcla, y una rico mezcla. También es un buen ingrediente. Sí, se puede utilizar. Y ya, si no ensalada. ¿Qué tipo de ensalada tenemos que utilizar para estos, para esta maravilla? Un invento nuevo, ¿no? A ver. Porque la típica es manzana, papa y mayonesa, pero yo estoy haciendo algo parecido, pero con piña, ¿no? Mm. Lo estamos haciendo con piña, trocitos cubitos de piña. Y mango también debe quedar muy bien, ajá, te cuento. Ponemos piña, pepinillo, papa y zanahoria y arveja. Con mayonesa, ¿no? Y arándalos también, qué buenos que son los arándalos para las ensaladas, mis queridos, son medio caritos. Ahora los de producción nacional están más, pues, son más accesibles para comprar, que unos 400 gramos le sale $2, $2.50, entonces que uno puede, haga la prueba con los arándalos, que le queda muy bien todo. Uh-huh. ¿Has escuchado justo la semilla de chía? Sí. Y sí, justamente mañana tenemos a los productores de esta semilla que están haciendo la entanda en el cantón Pedro Moncayo, te cuento. Y me decían que es de origen mexicano. Los mexicanos utilizan. ¿Y acá cómo lo podemos utilizar, por ejemplo? Se puede utilizar, ¿no? Se puede hacer más o menos como la quinoa. Yeah. ¿Sí? La cocinamos en agua hasta que ya esté suave. Sí. Yeah. Lo escurrimos y podemos hacer un risotto de la. Como arroz, sí. qué maravilla. Como arroz. Ya nos hemos comprometido acá con Janet que desde el próximo año vamos a tener una vez por mes por lo menos estas maravillosas recetas en base a nuestros productos, pues para que podamos preparar y hacer maravillas, ¿verdad, mi querida Janet? ¿Verdad? Sí, nos gustaría estar aquí una vez al mes. Y comprometida, bueno, entonces, ¿no? Sí, comprometidos. Ya, perfecto, para nosotros. El cronograma. Por supuesto que sí. Y Fernando, entonces, bueno, eso será otro tema de lo de la chía, que es interesante, ¿ya? Esta semilla maravillosa. Entonces, ya tenemos el plato listo, uh-huh. el pollo maravilloso, el pavo, tenemos con este relleno, con el relleno y también con la salsa de cereza, acompañado del arroz, de una guarnición o la ensalada maravillosa. Y nada más, así, ¿ya para qué más? Claro, no, para una persona para, creo que es suficiente. ¿Para qué más? Dice yo, ahí el Andrés reclamando algo más, pues ahí no entra mucho en el plato. Y luego, acompañado de una bebida, ¿qué tipo de bebida puede ser? Así casera, o sea... Para Navidad, lo más típico es el vino hervido, ¿no? Qué rico el vino hervido. El vino hervido, que y que no se puede, sencillo, tiene que ser tan buena calidad, un vinito de cartón, con hervido, claro. pasa, les cuento, pasa. Y rico, ¿verdad? Rico. ¿Y cómo se hace el vino hervido? A ver, el vino hervido lo ponen a hervir, ¿sí? Yeah. Obviamente, hervido. Le agregan azúcar, jugo de naranja, pueden poner diferentes tipos de especias como canela, pimienta de dulce, clavo de olor, ¿sí? Lo dejan hervir igualmente hasta que se evapore el alcohol, no mucho porque obviamente... Se quedan sin vino. Y también frutas, ¿verdad? Y frutas, ¿no? Por ejemplo, manzana, puede ser piña, pero la fruta siempre se los agrega al final, para que no se pinten las frutas. Ah, mira, ese es el secreto. Y un buen postre, pues vaya, compre los troncos navideños y rellenos de mousse, de chocolate, mori, maracuyá. En la Fundación Colpin, aparte, apoyan a los estudiantes a que se siga activando esta escuela, manteniendo, o también los panetones navideños, tan famosos, de $1, de $2 y de $3, todo sobre pedido. Muchísimas gracias, mi querida Janet. Gracias. Muchísimas gracias, mi querido Fernando, el chef de Colpin, de la Escuela Cook de Colpin. Y también le mando saludos a toda esa gente maravillosa que tienes de equipo de trabajo, y también a nuestro gran amigo, al Daniel Almeida. Un fuerte abrazo, un fuerte Navidad así de todo corazón, y que la Pachamama siempre les nutra, por supuesto que sí. Sí. Quisiera finalmente mandar un saludo a todas las personas que nos escuchan. A nombre de la Fundación Colpin Ecuador, les deseamos una feliz Navidad, que Jesús realmente nazca en nuestros corazones y nos llene de paz, de esperanza, de fuerza, de fe, para construir un mundo mejor. Y que el próximo año podamos hacer realidad esos deseos y esas ganas que tú al inicio dijiste, de luchar desde cada uno de nosotros por un mundo que tenga más paz, que sea más humano, que sea más justo, más solidario. Qué lindas tus palabras, mi querida Janet, muchas gracias, y también les deseamos eso, y que sigan adelante, y felicitaciones por ese gran trabajo que viene haciendo la Fundación Colpin en más de 60 países del mundo, pero también aquí en el Ecuador. Muchas gracias, mi querido Fernando, siempre un abrazo fraterno para todos ustedes por ese trabajo maravilloso que vienen realizando. No se olviden que esto está, los pedidos lo pueden hacer justamente al 2557-748 o visitar en Alcor Cordero y Ulpiano Páez, esquinita ahí, justo van a darse cuenta, se caracteriza el color naranja y negro de Colpin, ¿verdad? Y también ahí en directamente, Casa y Casa Colpin, Quito. Ya tengo que ir cortando. También están con la zapatería, también pueden ir a comprar los zapatos lindos que tienen. Los zapatos hechos a mano de Pinyo, los artesanos de Pinyo. Exacto, donde hacen las gallinas famosas de Pinyo y el pan de Pinyo, así es, ¿no? Y también zapatos. Y zapatos buenísimos, lindísimos, y a buen precio, por supuesto que sí. Apoyemos a la producción nacional. Un abrazo siempre fraterno, y estoy bien alegre por la liberación de los tres héroes que faltaban. De esos cinco, tres faltaban de liberarse en Estados Unidos. Ya están en su país. ¡Qué alegría! ¡Viva Cuba! ¡Viva Latinoamérica! ¡Viva nuestra patria grande, libres, dignos y soberanos! ¡Hayay el Ecuador y la humanidad! ¡Huyayay! Como dicen nuestros indígenas. ¡Viva el Ecuador! Gracias, mi querido Andrés. Nos vemos el día de mañana. No se olviden que Trazos de Nuestra Identidad, los miércoles y día jueves de 3 a 4 de la tarde. ¡Chao, chao! ¡Calla, cama! Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso.